para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Netflix hará una serie del Eternauta. La ficción del cómic argentino de ciencia ficción, creado por Héctor Germano Sternhell y el dibujante Francisco Solano López a finales de los años 50, será producida por Kianes Films y la dirección tendrá a Bruno Stagnaro. Se espera que llegue a la plataforma entre fines de 2021 o inicios de 2022. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.